agua de melón, agua de melón. Vamos a bailar, vamos a bailar. Agua de melón, agua de melón. ¿Qué te gustará? ¿Qué te gustará? Agua de melón. Que tú bailarás con un pie adelante, con un pie adelante. El otro detrás, el otro detrás. Mueve la cintura, mueve la cintura. Los hombros también, los hombros también. Agua de melón. Que tú bailarás. Con un pie adelante, con un pie adelante. El otro detrás, el otro detrás. Mueve la cintura, mueve la cintura. Los hombros también, los hombros también. Agua de melón, que tú bailarás. Vamos a bailar, vamos a bailar. Agua de melón, agua de melón. Te invito a tomar, te invito a tomar. Agua de melón, que tú bailarás.